se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertad. Proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay y de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica. Patria Soñada sale por la retaguardia.com.ar, radio web dedicada en gran parte a los derechos humanos y en general a las actividades de las asociaciones civiles y de los movimientos sociales. Bueno, estamos aquí con la compañera Alicia Amarilla Leiva, de Paraguay, de la CONAMURI, una organización de mujeres campesinas e indígenas que tiene una larga trayectoria de lucha dentro de las organizaciones campesinas y de la vía campesina. Nos va a hablar de los problemas que tienen las comunidades con el agronegocio y la fumigación que hacen los terratenientes para sacar a los campesinos de ahí. Alicia, todo tuyo. Bueno, ¿Qué tal, compañero? Y un gusto estar en este programa Patria Soñada. Creo que un gran consigna y una gran esperanza de lucha de todos los pueblos que buscamos realmente un patria libre y soberano. Yo soy de departamento de Caguazú, de acá de Paraguay. Estoy como coordinadora en la organización campesina de mujeres indígenas y campesinas. Y CONAMURI es una organización que desde hace mucho tiempo venimos denunciando el modelo de producción agroexportador, nuestro territorio fumigado, nuestros hijos, nuestras hijas, víctimas de agrotóxicos, mujeres muertas, víctimas de cáncer, de todo tipo por uso masivo de agrotóxicos y semillas transgénicas en nuestro país. Hoy en día Paraguay es una tierra fumigada y el avance de agronegocio en manos de empresas multinacionales, empresarios brasileños, menonitas, es terrible en el campo. Y en este caso estamos con una situación en una comunidad campesina de Tororó, en el departamento de Alto Paraná, distrito de Itacruz. Estamos recién volviendo a la comunidad, hemos levantado denuncias y estamos tratando de hacer llegar nuestras voces en varias partes del mundo porque nos indigna. Nos sentimos extranjeras y extranjeros en nuestro propio patria, en nuestro país. En esta comunidad acaba de suceder, o sea, estamos en época de fumigación masiva y acaba de afectar nuestra yerbales de las compañeras de la zona. Son productoras de hierba silvestre que han cuidado hace años y su rubro principal de las familias campesinas de esa zona es la hierba, ¿verdad? Los pocos que están resistiendo en ese mar de soja que están a su alrededor y todo alrededor de la escuelita, de la iglesia, del centro de salud local. Son pocas familias que están resistiendo ahí. Y en este hecho que sucedió el 13 de octubre, hubo una fumigación masiva y afectó gran parte de yerbales de las compañeras. Y hay varias denuncias, compañeros y compañeras. Denuncias hasta la muerte de una niña de 12 años que falleció el 4 de agosto pasado. Y presumimos que es por culpa de agrotóxico, porque toda la familia estaba internada. Acaba de salir su último hermanita que estaba internada en el hospital del distrito de Itacruz. Y toda la familia está afectada. Y alrededor de su casita humilde están llenos de sojales y fumigan día y noche sin ninguna barrera de protección, sin ninguna protección realmente. Todas las autoridades locales vendido también a grandes empresas multinacionales. Y estamos levantando datos, denuncias de los compañeros y compañeras de la zona, animales muertos, gallinas, cerdos, de todos tipos. Y estas son las políticas, acá en Paraguay, son las políticas que nos expulsan de nuestro territorio, son las políticas que van acabando con los campesinados, con los pueblos, territorio indígena, que nos van expulsando hacia las ciudades. Estamos miles y miles de gente alrededor de Asunción con una pobreza extrema. Esta política de la agricultura que no nos representa, nos está matando nuestro propio territorio. Realmente es lamentable, pero también tenemos la esperanza de seguir luchando y defendiendo nuestros ideales, que es la defensa de nuestro territorio, defensa de nuestro país por una patria libre realmente. Y creo que nuestra situación en este momento en Paraguay no es fácil, porque estamos en un gobierno que representa a los grandes latifundistas, que representa a los grandes empresas multinacionales, deja pasar todas las semillas transgénicas, todos los agrotóxicos, sin ninguna protección a las comunidades campesinas, están armando más y más militarizaciones en los departamentos, en Paraguay no, la situación es cada día más difícil en las luchas sociales, en la resistencia, creando nuevas leyes en contra del pueblo, la ley de privatización y el extractivismo de los recursos naturales, de los bienes naturales que tenemos en Paraguay. Es impresionante las grandes empresas cómo van acaparando nuestro territorio. Y en cuanto a la organización general, digamos, cómo se manifiesta, cómo se materializa la la relación con las demás comunidades que están enfrentando a la soja. Estamos en articulaciones, tenemos una articulación que apostamos, por esa articulación el Congreso Democrático del Pueblo, estamos varias organizaciones nacionales luchando, y justamente nuestra bandera de lucha es contra la APP, contra la privatización y contra el modelo de producción en nuestro país, denunciando todo tipo de atropello, y eso es nuestra gran apuesta, ¿verdad? Apostamos por la alianza entre pueblos, por la solidaridad, por el internacionalismo, ¿verdad? Que necesitamos tanto, porque nuestro derecho está tan atropellado en este país, no tenemos ni una salida, porque toda una estructura de corrupción, una estructura histórica. Y vos sabrás, compañero, desde la época de Stroessner hasta ahora, tenemos una estructura que nos persigue, que nos matan, que nos desaparecen y tratan de desaparecer nuestra semilla, nuestra agua, nuestra tierra acaparado en manos de empresas privadas. Y apostamos por la unidad, estamos en una campaña grande de Ñamoseque Monsanto también. Vamos a presentar un proyecto de ley de etiquetado contra el agrotóxico. Estamos en lucha permanente, eso sí, la ciudadanía se levanta, estudiantes universitarios se levantan, todos los sectores van levantando sus voces y su indignación contra este gobierno tan cruel, tan criminal contra este proyecto capitalista que nos aplasta acá en Paraguay. Con toda la fuerza y con todos los poderes, ¿verdad? Y estamos tratando de articularnos y llevar adelante una gran lucha. Estamos articulando también una coordinadora de lucha de recuperación de tierra malavida en Paraguay, que vamos a empezar este año. Está previsto varias movilizaciones este fin de año de recuperación de tierras malavida. Y vamos a seguir apostando por la lucha de recuperación real de nuestra soberanía. Hay una articulación regional que posibilita que los pueblos y las organizaciones que están en mejores condiciones vayan ayudando a las que están diríamos que en las trincheras más cercanas al fuego, ¿no? Así mismo, somos parte de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina. Llevamos varios proyectos de vida. En Paraguay está funcionando IALA Guaraní, Instituto Agroecológico Latinoamericano Guaraní, que es nuestra apuesta, ¿verdad?, como una educación superior en agroecología. Apostamos por como una línea de trabajo, de recuperación en nuestras luchas políticas por la agroecología. Queremos formar jóvenes que tengan herramientas políticas y técnicos que puedan defender nuestra agricultura campesina contra el agronegocio, ¿verdad? Y estamos en eso, como Club Vía Campesina, tenemos articulaciones con otras organizaciones y luchamos realmente por un internacionalismo, por una solidaridad, porque estamos en un momento muy difícil de mayor militarización en nuestro país, y creo que lo que nos da posibilidad de seguir es sabiendo que tenemos varias alianzas y organizaciones en el mundo que nos apoyan. Sí, hace poco en la radio salió en el programa unos compañeros de México. Bueno, últimamente salieron docentes, pero salieron unos compañeros de México, de Derechos Humanos, de las organizaciones de normalistas campesinos, de varias partes de México, de Guerrero, de Chiapas, de Morelos, de Puebla, es decir, y todas estaban bastante interesadas. Les explicamos una parte de lo que estaba pasando y bueno, ellos empezaron, nos decían, bueno, que salgan las compañeras a hablar por la radio, porque después lo ponemos, nos ponemos a escuchar en la web y por ahí salen, porque una de las cosas por las cuales nosotros salimos solamente por la web es porque compatriotas nuestros nos dijeron, pero ¿para qué utilizan la radio de aire si los escuchamos por el teléfono? Así que yo quiero que, si tenés más cosas que decir, no solo de Itacruz, sino de donde yo he estado hoy leyendo mucho la página de ustedes, que la miro cada tanto, y la verdad que es preocupante cómo están las cosas. Así mismo, pero tratamos de salir adelante también a través de nuestro trabajo, y apostamos a la organización, que el único que nos puede dar la resistencia en el campo es la producción campesina, la producción agroecológica. Luchamos por el rescate de las semillas nativas, semillas criollas, que son parte de nuestra bandera de lucha y resistencia en el campo. Contra Monsanto, contra otra empresa que va patentando nuestra semilla, ¿verdad? Hacemos acciones por la semilla, intercambio de semillas, de saberes, de medicinas naturales. Es parte de las luchas cotidianas de Conamuri, y tratar de visibilizar el trabajo, el aporte de las mujeres en este proceso, el proceso de la agricultura, de rescate de semillas, de saberes y las sabidurías que tienen el pueblo. Y es demasiado importante la lucha que emprendemos también en Paraguay como mujeres campesinas indígenas, indígenas de varios pueblos, de culturas diferentes, una visión muy diversa, pero apostamos realmente y nos declaramos como organización de clase y luchamos por un patria libre y soberano, por un país mejor, por un que donde no pueda haber tantas discriminaciones, ¿verdad? Ninguna tendría que haber. De parte del capital. Y por último, le quería decir que a pesar de todas las situaciones, tenemos mucha esperanza y articulaciones, que estamos en luchas permanentes de nuestro territorio, ¿verdad? En diferentes formas de resistencia. Y creo que saber que estamos en sintonía en el mundo, eso nos da mucha fuerza también. Bueno, hace un tiempo largo le hicimos una encuentro a Bernarda, que es de Bernarda Pessoa, que es una compañera campesina e indígena. Y bueno, después hubo muchos desencuentros, pero la gente se acuerda mucho de ella, así que si la ves, decile que los compañeros de defensa, de los docentes por la dignidad, se acuerdan mucho de ella, y compañeros de acá de la radio también, que estaban muy contentos de escucharla. Muchísimas gracias. Hay otra compañera que Sí, hay otra compañera que ya era de San Pedro, que también que tenía un problema grave con un con un intendente, creo que es el año pasado que la sacamos, y realmente también nos quedamos bastante preocupados porque no pudimos volver a contactar con ella. Pero bueno, esperamos que en unos próximos voy a estar en Asunción y voy a tomarles directamente para que podamos hablar entre todos y que ustedes puedan contar de cada lugar. Otra cosa, la Agencia Mundial de Prensa de la Oficina Virtual de Paraguay está a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, compañero. Y en realidad es una alegría de contactarnos, de estar en contacto. Y no tenemos esa práctica de entrar en temas de comunicación. Yo creo que estamos procurando en Conamuri también de una radio. Nuestro voces, ¿verdad? Tenemos tantos problemas en cada departamento, cada compañera que están luchando, otro que está en asentamiento, otro que está desalojada, otra fumigada. Hay tantos problemas y no estamos recién tratando de salir al aire con todo nuestro problema, ¿verdad? Y creo que el tema de comunicación es fundamental. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Voy a conversar con el resto de los compañeros. Está también el compañero Ángeles Chechman, Fernández Chechman de Paraguay Vive, que entre los dos podemos hacer mínimo de 10 minutos que ustedes hablen en cada programa o cada dos programas. Ustedes decidirán si quieren tener una voz permanente. Nosotros les cedemos espacio porque ustedes son una franja importante de lucha, son trincheras abiertas frente al enemigo de clase y por supuesto los derechos conculcados a ustedes, a la mujer que son dadoras de vida, son los primeros derechos y son los que más debemos defender porque los derechos del hombre o del varón, del niño, del anciano, si ustedes no tienen esos derechos, nosotros es cartón pintado. Dale, te voy a agradecer mucho, compañeros, si nos hace ese, bueno, ese paso que necesitamos también. Muy bien. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande para todas. Dale, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. bueno, después de algunos inconvenientes acá, que no son de la radio, sino de una indisposición pasajera, seguimos con, lamentablemente, la compañera que tenía que hablar de los presos políticos de Perú, que están preparando la delegación que viene la semana que viene, no puede salir al aire. Entonces, vamos a hacer un... El programa pasado estábamos con la primera etapa de la del acto que hizo la el Frente Democrático del Pueblo, hizo una un acto frente al Panteón, perdón, el Frente, el Congreso Democrático del Pueblo hizo un acto frente al Panteón, donde hubo muchísima juventud después de un día tan atareado como el del 14 y el 15 de agosto. Y realmente es interesante escuchar a los compañeros campesinos. Estuvieron Carrillo Iramain, por el Frente Guazú, compañero de Paraguay Piajurá, y una compañera docente. Bueno, vamos a continuar con los compañeros campesinos de Paraguay Piajurá y luego seguiremos con la compañera docente que está siendo muy perseguida por sus actitudes de apoyo a la defensa de la educación pública gratuita y para todos los paraguayos. Oyopu, año A, entero este a Bemana. Porque ñane corazón, ñane sentimiento, ñane guataja, ñane mañame, ya pretende vete y te tapraju, hoy jabe democracia, justicia, hoy ya distribuye y jabe la riqueza para el pueblo paraguayo. Compañero, y que tú vamos a decir que hay ya tomas agua alguna vez la liberación de nuestro pueblo de esta opresión, miseria y pobreza, y ya sabe. Compañeras y compañeros, 2 años de gobierno de Cartes, 2 años de endeudamiento de nuestro país, hipotecado generación tras generación, no hubo ni resultado ni beneficio ni ande bemaná, sino rico bemaná llegante, compañeras y compañeros. A hendú unión tendeva y haya pues acá ese ambos a CPM dalle co ni ande de beja ni andere está de beja ya paga agua ya debe llegar ya paga agua. Así es que si me mateo a contestar. Compañeras y compañeros, 2 años de zozobra y terror, de amenaza y amedrentamiento, esa es la política de Horacio Cartes contra el pueblo paraguayo. De mayor pobreza, de comunidades campesinas abandonadas. Dejo compañero de joven comunidad campesina de Jaoñe entristecebe comunidad porque anda y por y política de estado y putivo aramboria juve. Dejo lejos ciudades, compañeras y compañeros, aretopa está desocupado, doña pena ya esa escuela, oñe inundaba ibe, da y por y solución si me escuela para compañeras y compañeros. Impunidad y privilegio para los latifundistas. O arremeteba y cuayo y peañan de vivir. Impunidad y privilegio para los banqueros. Oye, enriquece yo a bañaner estame, compañeras y compañeros. Impunidad y privilegio para los agroexportadores. ni a Nemoseña de Ubi, ni a de Fumiga, o Yucaña de Limba, allá de Membiga, compañeras y compañeros. De persecución a los trabajadores y obreros, que nadie intente conformar sindicatos, persigue y reprime. A los sindicatos hoy le está negado el reconocimiento en el Ministerio de Justicia y Trabajo. Allí está la huelga de los compañeros del aeropuerto. O defenderse a huelga aeropuerto, oye, declara ilegal la lucha de ellos, compañeras y compañeros. Allí están los compañeros de la línea 39, o fórmase a huelga sindicato. Esa es la política de Horacio Cartes. Compañeras y compañeros, ani que nañane cangu, ani que no mañane de desesperanza, ni a construir jamabete y poder popular, el poder del pueblo, el poder que camina, el poder que planifica, el poder que distribuye, ese poder nosotros podemos alcanzar, compañeras y compañeros. Nuestra en esta y otras ocasiones, porque nosotros somos la esperanza, nosotros somos nuestra tarea de militante, debe ir juntándose con el pueblo e ir construyendo en la calle, en el debate, en la elaboración, en la planificación, el poder popular que tanto necesita nuestro país, compañeras y compañeros. Finalmente, quiero denunciar y repudiar delante de ustedes la palabra de una señora que quiere poner bombas y no importa que mueran inocentes, compañeras y compañeros. Hay que repudiar con fuerza. No hay que callarse ante esto, porque ese es lo que quieren, ese es el peligro que quieren imponer sobre nuestro país, compañeras y compañeros. Ni hay que atento, ni hay que alerta, ya yo ayuco yo ni ve, allá guataña bombarete, ya del Congreso Democrático del Pueblo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Habló Hermo Rodríguez del Paraguay, del partido Paraguay Piafurá. ¡Vencer o morir! ¡Luchar! ¡Vencer o morir! ¡Viva el pueblo paraguayo! ¡Lucha! ¡Viva el Congreso Democrático del Pueblo! ¡Aquí, allá, la lucha triunfará! ¡Aquí, allá, la lucha triunfará! ¡Aquí, allá, la lucha! Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Amó aquella vez como si fuese última. A su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pobre arroz como si fuese un príncipe,

Bueno, estamos acá con la compañera Martina Paredes de Articulación de Marina Cue, de Curuguatú, y queremos que ella se explaye y nos diga cuáles son las situaciones nuevas y lo que está pasando en el campo, que es muy vinculante con las barbaridades que están haciendo con los campesinos en todo el país. Te escuchamos, compañera. Buenas tardes, Jorge, y a la vez a la audiencia, y muchas gracias por llamarnos. Y bueno, estamos acá como siempre. En realidad soy familiar de la víctima, no de la articulación. Bueno, estuviste en la articulación, por eso te presenté como articulación, porque me dijeron que de nuevo estaban la articulación. Si no, te presentaba como familiares de víctimas, aun cuando en este caso también son víctimas. Exacto. No, y justamente estamos acá hoy nuevamente, se suspendió el juicio, está sin fecha. Le recusó uno de los abogados al tribunal porque la semana pasada pidió permiso una de las acusadas para irse al baño y le dio 2 minutos para irse al baño, y esta chica, esta Dolores López, tiene una problema de discapacidad físico y le da, o sea que tiene problemas en la pierna. Claro. No puede caminar rápido, entonces por eso le recusó este abogado, y entonces exactamente le recusó y se suspendió nuevamente el juicio, y porque hay muchas irregularidades en la causa, como este juez ya le había condenado a Rubén Villalba por otra causa. Y varias irregularidades que existen, ¿verdad? Que ¿perdón? Sí. No, y justamente eso, y nuevamente se suspendió, y bueno, estamos peleando codo a codo con este tribunal, porque ellos lo que quieren es una sentencia rápida, y entonces ese no conviene, porque como sabemos todos, no hay una investigación formal, ¿verdad? 17 muertes y no hay, están ellos condenados, o sea, están procesados por tentativa de homicidio. Y bueno, y se suspendió nuevamente. Vamos a ver qué pasa en estos días y la otra semana, si hay una nueva fecha para el juicio. Y con relación a lo que está pasando en las zonas de viviendas habituales. ¿En Marina Cue? Sí, decían de que había conatos de represión y compañía. En Marina Cue sí estamos ahí, nosotros con el compañero Darío venimos acá en Asunción acompañando, también estamos allá en Marina Cue, y bueno, los compañeros están, pero acá en la Cámara de Diputados ya tiene una media sanción. Que ellos, supuestamente que este familiar que él me va a donar para una reserva. Entonces eso, el familiar que él no puede donar una cosa que no es suya, ¿verdad? Exacto. La tierra del Estado ya fueron declaradas para reforma agraria en 2 oportunidades, entonces eso no puede ser, es ilegal, entonces en eso estamos también trabajando. Hay un decreto presidencial y todo, entonces hoy, o sea que la semana pasada y hoy justamente estuvimos por el Senado y hablando con varios senadores, y algunos dicen que ellos quieren la reserva porque hay hay monte, todo eso, pero en realidad esas 2000 hectáreas ya no tienen más monte. Si hay monte va a tener 700 hectáreas y después los demás ya fueron echadas y usurpados por Riquelme. Ellos mismos vendieron toda la tierra, pero ellos quieren blanquearse de lo que pasó, de la masacre. Ellos quieren dejar la carga a nosotros, a los campesinos. Claro. Y este con rel- y bueno, el hecho mismo de que la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores estén discutiendo eso, evidentemente marca de que los Riquelme están de nuevo caminando fuerte dentro del Partido Colorado. Justamente eso, ¿verdad? Porque el abogado Peña Gamba estuvo la semana pasada, nosotros le encontramos en el Senado haciendo lobby con los senadores y nosotros también ahí. Ellos lo que quieren es blanquearse, y nosotros vamos a estar resistiendo en la tierra porque nosotros no estamos echando árbol, nosotros respetamos y no vamos a echar ningún árbol y vamos a usar la parte que ya fueron echadas, ¿verdad? Que están plantando soja y compañía, ¿no? Nosotros vamos a usar esa parte y también esta la familia Riquelme dan en como ellos tienen más de 75.000 hectáreas, abarca 3 departamentos, están dando a otro lado, a otra parte de que es dice que es de Riquelme, ¿verdad? No, y ahí están echando árbol con la complicidad con este abogado Peña Gamba y uno de los administradores que es Gustavo Pensi, y para y ellos saben todo eso y bueno quieren echar la culpa a nosotros y ellos están deforestando masivamente, vendiendo rollo con la complejidad de jueces, fiscales y los policías que están agarrando plata y pasa ese rollo y quiere dejar encima a nosotros. Bueno, hoy estuvimos hablando con uno de los senadores, Juncio, y él dijo que mañana no se va a tratar sobre la tierra, ya era para el jueves pasado, eso no se trató. Ahora mañana no se va a tratar nuevamente porque ellos dicen que quieren ver perfectamente los documentos y después van a decidir. Pero ojalá que decían bien que, voy a repetir, como los Riquelme no pueden donar esa tierra, no son de ellos, no hay título por el medio, entonces va a ser un nuevo donación escándalo. Ilegal. Uh-huh. Mm. Bueno. ¿Y cómo están los compañeros, compañeras con los chicos pasando en el lugar de detención domiciliaria conjunta? Y bueno, ya esto en estos días, el 27 pasado, ya hizo 3 meses que están conviviendo conjunto ahí en el albergue donde estuviste vos con ellos. Cuando lo encontramos y bueno, están un poco desesperados por la situación que quieren ya la salida, ¿verdad? Porque sabemos cómo este sistema es muy fuerte y criminal, entonces están los chicos, están viviendo bien, en solidaridad de la gente, de la gente del bañado y otra gente también alrededor, y están por lo menos no le falta nada para comer, hasta ahora tiene donde dormir, todo sin problema, en eso no hay problema, pero ellos tienen ese celebre que quiere irse a su casa, pero bueno, se están aguantando. Y sí, es muy difícil para una persona que está acostumbrada a vivir libre, con espacios grandes, estar ahí encerrado, es una complicación grande, y más con los chicos, que los chicos quieren salir. Exactamente. Eso es, ellos están acostumbrados en la campaña, en el interior, estar la chacra, todo eso, y acá ellos dicen que encerrado, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos están en la cárcel, por lo menos, pero están. Vamos a ver hasta cuándo resisten, ojalá que se resuelva rápido y de una solución favorable, digamos. Bueno, Martina, nosotros conversando con Rogelio, y ya le hicimos la oferta también a Conamuri para que tengan 5 o 10 minutos por programa para que hablen y digan lo que tienen, sus problemas, y puedan permanentemente estar en el aire y permanentemente que la gente los escuche. Así que claro, convérsenlo entre ustedes y vean si aceptan sin, por supuesto, ninguna clase de condicionamiento, porque Ustedes son víctimas y nosotros somos víctimas. En distintos tiempos, pero lo importante acá es que nos ayudemos, ¿no? Que tratemos de sacar ventaja. Exactamente. Y bueno. No hay problema. Bueno, entonces vamos a charlar y tienen la Agencia Mundial de Prensa a su disposición también para sacar los comunicados que tengan que sacar. Vale. ¿Con quién hablaste de la gente de Conamurín? Con Alicia. Con Alicia, bueno, y vamos a estar coordinando con Alicia. Bueno, perfecto. Algo. Listo, uh-huh. Listo. Bueno. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Otro para vos. Chao, chao, gracias. Saludos allá. Bueno, estamos terminando el programa. Quiero decirles que en el Paraguay la situación es brava, pero con la liberación, con la rebelión de los jóvenes, estamos pisando otro tiempo y pese a la actitud agresiva de los terratenientes, de las burguesías de Brasil y un poco menos de la Argentina, que quieren hacerse con la Argentina, la burguesía argentina se quiere hacer con el Chaco Boreal y la burguesía brasileña con todo el norte paraguayo. Quieren cerrar la guerra de la triple infamia con otras infamias más en contra de los pueblos, porque ahora que estamos peleando por la UNASUR, por unificar, por dejar fuera las fronteras políticas que puso el imperio y la racista invasión europea, ellos vienen por más y quieren hacer desaparecer países. Pero los pueblos somos todos uno y vamos a seguir resistiendo. Les deseo que sigamos peleando, que sigamos uniéndonos y nos vemos el próximo jueves. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un